Los trabajadores agropecuarios del Camagüeyano municipio de Vertientes alistan su conferencia municipal, segundo encuentro que se desarrollará en el país y que contará con la participación de representantes de varias provincias. Al tema se refiere Odenis Pérez Durán, secretario del Buró Municipal del Sindicato Agropecuario. Está compuesta por 1.476 trabajadores, de ellos desglosados en 26 sesiones sindicales, y en el municipio de ellos, dos de los trabajadores no estatales. Nosotros, previo a esta conferencia, estamos primeramente haciendo la asamblea de base, donde van a ser elegidos los 26 secretarios de sesiones sindicales dirigidos a la conferencia municipal, así como algunas entidades, jefes de unidades, que van a ser también electos a compartir con nosotros en esa conferencia. Los agropecuarios vertientinos preparan el encuentro a desarrollarse en el onceno mes del año en Arias de la Feria del Rodeo local. Del tema nos comentó Odenis Pérez Durán, secretario del Buró Municipal del Sindicato Agropecuario en Vertientes. Fue un reporte de Fernando Capote Taño para el Noticiero Provincial de Radio.